En una era que despreciaba la poesía, Jesús me pidió escribir estos versos. Y como en la parábola de los talentos, soy recompensado con estas melodías. A todas las naciones del mundo, el Señor envió a sus ingenieros para proveer a su profeta con todo lo necesario. Los ordenadores, impresoras, fue rechazado sus fotos, sus filmes, fue censurado las autopublicaciones, fue excluido la inteligencia artificial y así tuvo las herramientas que le permitieron escribir sus libros publicados ante la Inquisición. En redes sociales que también lo fue su tranquilidad, escribiendo por 40 años, entregó al Creador 47 libros y los talentos del mundo fueron suyos. Y él solo fue capaz de producir, financiar y rodar 4 largometrajes y proyectarlos en las redes, porque hizo de Dios su único guía. Que el desdén nunca sea un obstáculo, sino aliciente para superarse. Que una enfermedad sea sentida compasión y nuestras desgracias una hermosa tragedia, de la cual nos levantaremos en nuevos mundos para navegar interminablemente por los infinitos derroteros de la experiencia. Aquellos desde donde el Creador me dice que si los creadores fueron tan sabios como para ser posible un día, no permitirán la destrucción de los justos. A partir de hoy, reyes del mundo.